Descalzo a medianoche, mi corazón fue tras de ti, me sabotea por diversión. Y nunca aprendí a soltar. No, no. Escucha voces, sabes, solo me pongo.